salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Muy buenas tardes, un gustazo enorme estar nuevamente aquí y poder compartir con ustedes este espacio de La Gauchada. Decirte que si en este momento nos estás escuchando, algo debió ocurrir para que juntos podamos transitar esta horita de palabras, de música, de anécdotas, costumbres y un poco más. Desde La Gauchada te proponemos, como siempre, que compartamos este espacio y un objetivo nuestro: conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino para mí es un gustazo enorme poder compartirlo con Mónica Bertaina. Muy buenas tardes, Moni. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes. Estamos contentos porque, bueno, hay varios espectáculos para programados para la Semana Blanca, ¿no? Acá en Estepona. Y lo traemos a, ¿cómo es? A Bustamante. A Bustamante, gratuito. Y gratuito. En forma gratuita para el público, ¿no? Para el público. Así que, bueno, va a haber en todas las plazas espectáculos para los niños, para los grandes. Así que a buscar y a disfrutar, ¿eh? Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar, que es un lugar de encuentros. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí en tu casa, aquí en Estepona. También podemos entrar en Casares, en la Costa del Sol. Y a Mónica y a mí nos permite transitar 12.000 kilómetros de distancia sin visa ni pasaporte y llegar allí, donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Y esa distancia que se hizo cortita y el saber que estás allí, nos permitiste entrar y nos das el pie para iniciar otro programa de La Gauchada. Eso sí, para que todo esto suceda y tú nos escuches perfectamente, necesitamos del trabajo de nuestro técnico y amigo, el señor Javi Gómez. ¡Bravo, Javi! Este programa lo puedes escuchar de la siguiente manera: en Radio y Televisión Estepona, FM 107.2. Los jueves a las 18 horas en España y a las 13 en Argentina. También puedes por internet, Radio Televisión Estepona, Ayuntamiento de Estepona, televisión.estepona.es. También podrás escuchar este mismo programa por diferido en Radio Casares FM 107.6, los viernes y martes a las 16 horas en España y a las 11 en Argentina. Para aquellos que desean comunicarse con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es lagauchada-estepona@hotmail.com y nuestro Facebook La Gauchada FM. Muchas gracias, Moni. Nada. Estos días, por distintas circunstancias, y en especial porque en mayo está el 25 de mayo, que es la fiesta de la independencia en Argentina, pero aquí en la Costa del Sol, por distintas fechas que se han ido dando entre abril y mayo, se dan así como pequeños encuentros de argentinos en distintos lugares de la Costa del Sol. Eso nos trae como un chute de argentinidad. Y también lo que hemos visto, una gran afluencia de compatriotas en todas las fiestas y en todos los lugares, porque claro, hoy el uso de las redes ha beneficiado muchísimo a que la gente esté mucho más informada que cuando nosotros llegamos. Eso es bueno porque la gente puede compartir experiencias, tanto las buenas como las malas. Y hablando de gente que se viene, me he encontrado con muchos que han vuelto. Las circunstancias, como siempre, cuando las cuestiones económicas de los países empiezan a flaquear o no las condiciones muchas veces no están acorde a lo que uno pretende para vivir, el que ya probó la posibilidad de estar en otros países, nuevamente es como que añora la posibilidad de ir para devolver. Y me he encontrado con amigos, gente que se había vuelto hace varios años atrás, sobre todo en el 2007, 2008, cuando acá empezó la crisis en España, que todavía no se fue, le aviso. Porque alguna gente se cree que aquí ya pasó, pero no. Aquí se instaló y quedó. Para algunos, gracias a Dios, le ha beneficiado, pero para la mayoría, la crisis española está arraigada de buena forma. Por eso, ya que tenemos esta oportunidad nosotros de, a través de la radio, hacerle llegar algunas reglas que hay que conocer cuando uno decide saltar el charco. Porque uno, cuando viene, muchas veces ve las cosas buenas nomás. Pero hay muchísimas pequeños detalles que hay que tener. Uno, que es el principal, es la aceptación como normal de reglas culturales que para nosotros no serían normal. Porque nosotros venimos con una aceptación cultural de montones de cosas que forman parte de nuestra idiosincrasia y nos encontramos con que la forma española es totalmente distinta en muchísimos aspectos. Para bien o para mal. Pero el tema es que uno tiene que venir no a cuestionar esas reglas, sino fundamentalmente a aceptarlas, que es lo fundamental. Así que cuando uno se sumerge en una cultura distinta a la que nosotros traemos de nuestros países, de alguna manera nuestra normalidad se empieza a resquebrajar. Es decir, empezamos a aceptar algunas cosas como que, como dijimos, a regañadientes. Es decir, no estamos de acuerdo y entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a pretender saltar esas reglas culturales, lo cual no habla para nada bien, porque eso se ve después en todas las actividades que el inmigrante quiera empezar a hacer. Se encuentra con que las reglas aquí impositivas son mucho más duras que en Argentina, pero muchísimo. Entonces, de por sí, ya eso le plantea situaciones totalmente distintas. Pretende, de alguna manera, hacer las cosas de otra forma. Y lo cual aquí no te lleva para nada por buen camino. Lo que sí, vas aprendiendo que hay otra forma de hacer las cosas y al cabo del tiempo empezás a tomar como costumbre las cosas que aquí se imponen, que son reglas culturales, que es importante. En esto de que muchísima cantidad de gente hace la prueba de venir, yo veo que consultan sobre el tema, si hay el tema de las escuelas de los chicos, detalles que sí hacen a la vida diaria, pero después hay muchísima cantidad de reglas culturales que les cuesta muchísimo a la gente. Y cuando uno se reúne en estas fiestas, en estas reuniones que dio la posibilidad todo este tiempo, se encuentra que a todos nos pasa lo mismo. Es decir, que no es que a una persona va a sentir como está todo el mundo contra mí. No, para nada. Es decir, es común a todos. Eso es un hecho que tenemos que tener muy, pero muy claro. Después hay algo que lo llevamos puesto en una mochila que va pegada, que no te la podés sacar, y es la añoranza. Cualquier cosa, un alimento, un olor, una canción, cualquier pequeñez, basta para que te inunde esa añoranza y se te apriete la garganta y que empecés a echar de menos lo que antes lo tomabas como normal, una cosa de todos los días. Y necesitas buscar a alguien que te entienda, y qué mejor que un compatriota. Por eso a veces es muy bueno tener esas relaciones, juntarse con amigos que hablan lo mismo que hablas vos. El hogar cambia porque del hogar únicamente lo que tenés son grandes recuerdos. Esas conversaciones que mantenés con la gente de allá y con tanto familiares como amigos, y fundamentalmente lo que tenés, en este caso ahora ya no son más álbumes, ahora es una computadora. La tenés llena de fotografías, de gente que querés, de lugares que añorás, y eso lo llevás clavado allí en el corazón. Por eso es una semana, un tiempo importante el que uno vive, y es bueno reflexionar sobre estas cosas. Una canción que me lleva a mí a remontar el Paraná. Brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Las redes, no nos abandones. Quien los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Yo llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Abandones y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando. Estamos escuchando Oración del Remanso por Jorge de Van der Mole. Nuestro programa La Gauchada, por esa argentinada de que decimos siempre de hacer un favor sin esperar nada a cambio, pretende ser un espacio de opinión y fundamentalmente de difusión de nuestro ser nacional, que busca de alguna manera salvaguardar los rasgos culturales de que nosotros traemos cuando nos decidimos cruzar el charco. De allí intentamos resaltar el trabajo que llevan adelante inmigrantes con nacionales, ¿cierto? Que han empezado con desarrollos de proyectos, ya sean comerciales, culturales, educativos, pueden ser también políticos, deportivos, ¿cierto? Esto nos posibilita hacer un nexo y alentar a muchos de los inmigrantes porque se sienten reflejados, ¿cierto? En ese esfuerzo del día a día. Desde aquí de La Gauchada intentamos de esta manera ser un disparador de reflexión, actuando un poco como un nexo intercultural. Por todo esto, si nosotros le decimos que hoy estamos orgullosos de que hoy vamos a compartir nuestro programa de La Gauchada con el señor Pedro Saitman, quizás entendemos que muchos se pregunten quién es. Si además le agregamos que este señor es argentino y que es ídolo entre miles y miles de chicos españoles, también el interrogante va a ser más todavía, ¿cierto? Pero si le decimos que es el creador de Cantajuego, ya creo que le va a resultar familiar. Ya que todas las familias de España tienen niños pequeños, cuando le decimos Cantajuego sabe de qué estamos hablando. Tenemos el orgullo de tener en La Gauchada al señor Pedro Saitman. Muy buenas tardes, un gusto enorme que estés con nosotros. Gracias, muy buenas tardes, muy buenos días a todos. También un orgullo para mí hablar con nacionales y un saludo, por supuesto, a toda la audiencia de La Gauchada. Bueno, Pedro, la verdad que hace tiempo que siempre, por una cosa u otra, veníamos queriendo tener esta posibilidad de... habíamos estado muchas veces leyendo información tuya, de tu proyecto, ¿cierto? Y la verdad que Nos encanta cuando vemos que... porque por ahí es como lo decimos nosotros, ¿cierto? De vernos reflejados, ¿no? En el esfuerzo, en la creatividad, ¿viste? Nosotros, sí. Por supuesto que te felicitamos. Gracias. Pero y bueno, y contanos un poco, es decir, cómo viene todo la idea, es decir, cómo te surge, para que la gente sepa, ¿cierto? O sea, ¿cómo es tu historia? Bueno, yo trabajé muchos años en Argentina haciendo producciones para... digamos, para el ambiente artístico infantil, entre otras cosas. Trabajé mucho para... Hice producciones de artistas que todavía hoy están trabajando con estas producciones. El caso de los CDs de Amapola, que son muy conocidos en Argentina. Desarrollé junto con Adriana, que es número uno en Argentina en cuanto a música infantil. Toda su carrera la hemos hecho juntos. Incluso cosas he hecho para ella desde aquí. Y bueno, cuando llegué a España, uno de mis proyectos era desarrollar algunas ideas que no había podido todavía cumplir en Argentina, que era reflejar en imágenes el trabajo que hacía la docencia con mi música, ¿no? Con la música que yo he hecho para estos artistas, y reflejarlo de alguna manera en un soporte, en una herramienta que permitiera continuar ese trabajo en la casa, con la familia. Claro, porque esta chica, que Adriana, que vos dijiste, es maestra jardinera, una cosa así, ¿no? Sí, o sea, originalmente sus comienzos fueron como educadora, sí. Pero también tiene, digamos, como una tradición musical, su papá también es músico, compositor, mira. Y ella siempre fue un poco, digamos, iba alternando el tema de la docencia, pero incluía mucho la música y el canto, y en un momento, bueno, se... La apoyamos para que hiciera su carrera solista y bueno, pues la verdad que le ha ido muy bien y se lo merece porque es una gran artista, ¿no? Ajá. Bueno, te corté, disculpa. Bueno, no, sí, diálogo. ¿Cómo iba entonces el...? Bueno, nos contabas que llegaste aquí con un montón de ideas para continuar un poco lo que estabas haciendo, sí. Y hacer otras cosas, sí. Sí, pues entonces me encontré que se trabajaba con ese material también de Adriana, de Amapola y otras cosas que habíamos hecho, que muchas chicas y chicos argentinos que habían trabajado allí, que vinieron aquí por el año 2002, que fue un año de mucha movimiento de Argentina hacia España, y siguieron trabajando en la docencia aquí, y realmente me pareció una buena oportunidad para mostrarle también a las familias españolas digamos, esto que estaba ocurriendo en las guarderías con determinado tipo de actividad musical, y creamos una herramienta que la llamamos Cantajuego, que no es otra cosa que reflejar la forma que tiene de trabajar un docente con la música para estimular el desarrollo psicomotriz de los pequeños, ¿no? Y que para que, digamos, unir esto al tema de que a los padres jóvenes, a la familia joven, hoy está peleando mucho por la calidad, porque cantidad de tiempo para estar con los niños, lamentablemente, cada vez tenemos menos. Entonces, bueno, por lo menos el momento ese que podemos estar con ellos, que alguien nos ayude a ver qué hacemos con ellos para que sea un momento de mucha calidad. Y a veces estamos con los niños y no sabemos bien qué hacer con ellos. La Cantajuego permite que, bueno, simplemente con una tele o un reproductor podamos cantar, bailar, jugar con ellos, y ya sea que estén solos o que estemos con ellos en compañía, incluso nosotros tenemos... hay muchos comentarios de abuelos y abuelas, que en España hay muchos abuelos que están colaborando con la familia a la hora de educar, porque los padres están trabajando, y que a Cantajuego les permite, bueno, compartir, divertirse, estar con los niños en un momento así muy activo, en los horarios en que le toca cuidar de ellos, ¿no? Sí, llevamos ya muchos años trabajando, y nosotros, digamos, tenemos como un efecto multiplicador del que estamos orgullosos y muy contentos, porque nos ayuda a que, digamos, cada vez más el producto se conozca y sea un integrante más de la familia, ¿no? Esto yo creo que tiene que ver con el hecho de que nosotros nos tomamos muy en serio este trabajo con la niñez. En cuanto a cómo trabajamos en el DVD, a cuanto a cómo encaramos el espectáculo y a cuanto a cómo conectamos con cada uno de los niños, para nosotros no hay un público infantil. Para nosotros hay un nene o una nena que está escuchando o viendo nuestra música o nuestro DVD. y pensamos que ese tiene que poder conectar, tiene que poder disfrutar y tiene que poder entretenerse con el producto. No pensamos en el público infantil como una masa, como algo global al que hay que dirigirse, ¿no? Uno decía, bueno, el público del rock o el público de la música clásica o el público infantil. Para nosotros, ahí frente a nosotros hay un niño, uno solo, que podría ser nuestro hijo, nuestro sobrino o nuestro alumno. Y con ese solo tenemos que triunfar. Y nos conectamos con él, con sus tiempos, con sus necesidades, con sus capacidades o incapacidades, y conectamos con él. Y eso nos funciona como un efecto multiplicador. Nos parece que si podemos entretener a uno, pues estamos ya entreteniendo a todos, ¿no? Y a nosotros nos funciona así. Sí. Hay una parte de la biografía, es decir, cuando habla de la historia, un poco de Cantajuego y todo esto, que me parece interesante que por ahí la gente conozca, que esto lo empezaron muy a pulmón y vendiendo por los CD en las escuelas y moviéndose muy de una manera muy diferente a lo que es ahora, ¿no? Sí, en los comienzos fueron diferentes, como bien decís, por muchas razones. Primero, porque era un proyecto artesanal, personal, y luego porque, como es un proyecto que aparentemente no encaja con lo que la gente conoce, cuando digo no encaja, porque no es una película, no es un CD de música, no es una actuación, no es un artista, no es un videojuego. Entonces, cuando íbamos a las tiendas a ofrecerlo, a las grandes tiendas, ¿no?, nos decíamos, ¿y dónde lo pongo? ¿En qué sección? ¿No? Más allá de si está mejor o peor hecho, ¿de dónde lo pongo? No lo pongo, no es un juguete, no es una peli, ¿dónde lo pongo? Entonces, eso fue tal vez lo que nos obligó a buscar otros caminos, a ponerlo a prueba en las guarderías, en las pequeñas tiendas de discos, en librerías, en jugueterías, y digamos, tuvimos que buscar canales alternativos para después, una vez que se hizo más conocido y que la gente realmente lo adoptó, pues entonces sí que las grandes tiendas le han podido encontrar un lugar propio, ¿no? Ahí está Cantajuego, ¿no? ¿Y la promoción fue por derecha? Es decir, ¿hubo realmente gente que apostó por el proyecto o hubo que hacer parte de la estrategia comercial con los difusores habituales de la música? No tuvimos difusores habituales de la música. O sea, esto se hizo desde dentro de las guarderías y desde dentro de las tiendas y las familias. O sea, nosotros no hemos tenido nunca ni programa de televisión, ni difusión radial, ni nada que se le parezca. O sea, nosotros hemos hecho todo desde dentro. Lo que ocurre es que cuando íbamos por el disco 2, las familias nos pedían por favor que hagamos otro porque estaban enloqueciendo de escuchar siempre el mismo. Hicimos el segundo y vendimos también una cantidad así. Y un comercial de Sony, estaba en una de las tiendas donde atendía habitualmente por los discos conocidos, y el dueño de la tienda, un gran amigo, Fernando, de una tienda que está en Alcobendas, en Madrid, le dijo, mira, yo por cada de estos que vendo 10 Cantajuegos. Lo llevó a Sony, y Sony nos llamó, nos entrevistó, y nos dijo, mira, si vosotros solos hicisteis esto, con lo nuestro tendríamos que poder hacer un poco más. Y así arrancamos en el 2007 con Sony. Claro, ya ahí se puede empezar a crear mucha más cosas con respecto ya a la parte de escenografía y todo eso, y ya eso se facilita mucho, ¿no? Es decir, cuando ya uno cuenta con un auspicio, ¿no? Claro, sobre todo con la posibilidad que tiene Sony de acceder a los lugares a donde nosotros no podíamos acceder. O sea, las grandes tiendas con los que ellos tienen ya, digamos, una continuidad y un espacio casi propio, te diría. Entonces, bueno, ponerlo en las grandes tiendas, para ellos será fácil o posible y para nosotros no. Ya después, la acción que continuó fue que la gente que ya nos conocía dijo, ah, pero mira, ahora están en tal lugar. Y entonces ya, en vez de buscarlo en una tienda de Alcobendas, lo podían comprar en, no sé, las grandes tiendas que había cerca de su casa. Con lo cual, la difusión se hizo muy rápido y el efecto multiplicador ya fue más rápido también. Hola Pedro, quería también preguntarte lo que son los temas, ¿son similares en Argentina, España, o hacéis una investigación antes en cada país? Yo traje mucho de Argentina, que sabía que funcionaba allí, me encontré con mucha música de la cultura española que hacía muchos años que no se versionaban nuevamente, o sea, hacía muchos años. Yo no pude encontrar ninguna grabación nueva del Corro de la Patata, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. que aquí todo el mundo sabe lo que es el Cordón de la Patata, pero las grabaciones, a lo mejor la última era de 1970. Y entonces, bueno, con lo que yo traía de Argentina, más lo que encontré aquí, hicimos lo primero y luego seguimos investigando en todos los sentidos. Algunas cosas ya hemos incorporado de nuestra propia factoría, porque los espectáculos nos lo piden y porque el material tampoco es ilimitado, sobre todo porque muchas cosas que son muy, muy, muy populares, no sé, Mambrú se fue a la guerra, por ejemplo, nosotros no lo cantaríamos. Ajá. Por ejemplo, por ideología, por momento histórico, porque no queremos hablar de la guerra, porque no hay ciertos temas que no los queremos. Está bueno, la verdad que está buenísimo. Sí. Es decir, que hay un respeto hacia los niños en todo sentido, ¿cierto? Está muy bueno. Sí, o sea, yo creo que hay muchas cosas para decir, ¿no? Pero no todas las tenemos que decir nosotros. A lo mejor eso suena un poco raro, pero decir, no, bueno, pero sí, es cierto. Es decir, este no es el mensaje que yo quiero dar. Si alguien lo quiere dar, que lo dé, yo no. Y este es el que sí quiero dar. Entonces, y si me faltan canciones, las compongo si no las encuentro, ¿no? ¿De dónde, de qué parte son ustedes de Argentina? De Buenos Aires. Por eso, pero ¿de capital de qué parte? Pues yo soy nacido en La Paternal. ¿Cómo es este? No, pues es que cuando yo leía, informándome, ¿cierto?, un poco de toda la historia de Cantajuego, como te digo, la gauchada tiene un poco eso, ¿no? Esa idea de generar en la gente ese disparador, ¿no? Es decir, de ver cuando un emprendimiento funciona y darle la difusión que merece, ¿no? ¿Cierto? Y me gusta muchísimo el tema del esfuerzo, ¿no? Es decir, el tema de la posibilidad de eso que ustedes trajeron, que era, si bien era una piedra en bruto, ustedes la supieron ir limpiando y dándole la forma que hoy tiene, ¿no? Porque ver los videos de ustedes realmente gusta, porque yo lo he estado viendo y me encantan, ¿cierto? Y los espectáculos deben ser sumamente interesantes, ¿no? Sí, nosotros hemos intentado de hecho, nuestro esfuerzo está en mejorar cada vez, tanto a nivel de contenidos como de la parte técnica, de seguir mejorando los espectáculos a nivel de puesta en escena y tal. También porque hay muchas veces la gente puede creer que un espectáculo infantil no necesita de una determinada cantidad de cosas, ¿no? Pero claro, cuando vienen espectáculos que uno conoce internacionales, como los espectáculos de Disney y tal, que son espectáculos que desbordan tecnología y producción, ¿no? Entonces no se puede llegar a eso porque nadie puede competir con Disney, pero sí que digamos que nosotros necesitamos que la gente, si va a pagar una entrada por nuestro espectáculo, reciba a cambio proporcionalmente lo que ha puesto, y si podemos un poco más. Entonces, bueno, intentamos en cada espectáculo, en cada DVD, mejorar, siempre. Nosotros siempre hacemos hincapié ¿viste? Esa intención permanente de los argentinos en general, y más de los latinoamericanos, la de abrirse camino por su cuenta. Es más, las estadísticas dicen que hay más emprendedores en ese colectivo que de españoles. Desde el punto de vista empresarial, contanos a grandes pinceladas, ¿no? ¿Cómo fue hacer un proyecto? Porque en el fondo es un proyecto económico, porque eso le va a servir a la gente que hoy por ahí está ahí, que no se anima, que tiene una idea de otra cosa, de plomería o de pintura, pero que quiere encararlo. Mira, yo en principio te quiero decir que no me ha sido difícil, no más difícil que en Argentina o en otro sitio donde he estado. Yo trabajaba fui, digamos, el productor artístico de una compañía en donde el dueño, el director de la compañía, le decía a sus comerciales que si su cliente hablaba japonés, él tenía que aprender a hablar en japonés para poder venderle. Quiero decir que desde el punto de vista comercial, cada mercado tiene su personalidad, y si uno quiere trabajar en ese mercado, tiene que aprender a manejar esos códigos. Perfecto. Para trabajar en Estados Unidos habrá códigos, en Japón códigos, en Argentina hay códigos. Es decir, yo no creo que nadie pueda llegar a Argentina y al día siguiente decir, oye, qué fácil me ha sido meterme en el mercado aquí, ¿no? O sea, cada mercado tiene sus códigos, sus reglas, y hay cosas que van muy fluidas y otras que hay que romperse la cabeza para ver cómo uno las destraba. Pero no mucho más que eso, ¿no? Quiero decir que no es difícil, tampoco es fácil, hay que hacerlo y hay que buscar caminos y golpear puertas, claro, y saber esperar y no derrumbarse. En cuanto a los niños, nos hemos manejado con niños muy cercanos, gente de una guardería, los hijos de los amigos, los hijos de un vecino, una vecina, así gente que se acercaba, hasta completar un número que podíamos manejar y un poquito más. Y en cuanto a la gente que integró el grupo, al principio no pudimos elegir mucho, simplemente porque tampoco sabíamos a dónde íbamos, entonces ofrecerle a un artista algo que uno mismo no sabe qué es muy difícil, ¿no? Entonces nos hemos manejado con gente más puntual, gente que pasaba por ahí o gente que estaba a mano, pero ya ahora somos muy exigentes con los integrantes del grupo porque tiene que ser gente que encaje en la ideología del grupo, en la forma de contactar con los niños y las niñas. Ya ahora sí somos muy Pedro, un espectáculo de ustedes, ¿qué cantidad de gente mueve? Pues este verano vamos a mover entre 13 y 15 personas en el escenario. Ajá. Entre actores, bailarines, músicos, cantantes y escenografías. ¿Y cuerpo técnico? No, eso aparte. Ajá. El cuerpo técnico somos mucho más, porque hay técnicos de luces, técnicos de sonido, gente de montaje. Arriba del escenario este verano vamos a hacer probablemente 13 artistas. Latinoamérica, ¿qué canta juego está ya trabajando? ¿O? Estamos en México, sí. Ajá. ¿Y en Argentina? Estamos terminando de cerrar los acuerdos. Ajá. Para la emisión en Argentina. En México ya estamos con dos volúmenes, tres. El 3, hicimos el 1, el 2 y un DVD de Navidad que salió. Uh-huh. Y va muy bien. Y ahora estamos justamente en mayo, estamos grabando 3 y 4 para México y 3 y 4 para Italia, porque en Italia estamos con un producto que se llama Cantagioco, que es lo mismo pero en italiano. Ah, mira que... Bueno, esto un poco, esta atención que ha tenido Pedro Saitman con La Gauchada, de estar contando un poco la historia de Cantajuegos, que es un poco la historia de él, y que a nosotros nos llena de orgullo que usen este medio, ¿cierto?, para llegar a la gente. Es un poco también un destrabar esas necesidades que tienen mucho de ver, que a veces cree que todo está impedido, ¿no? Y no es así, ¿cierto? El esfuerzo, la creatividad y las ganas por hacer cosas es lo que permite hacer algo como hizo Pedro con su familia. Nosotros desde La Gauchada te damos las gracias, por supuesto, de haber estado con nosotros. Y bueno, quizás nos gustaría que en algún momento del camino, quién te dice, que nos encontremos en alguna posibilidad que tengamos, que vengas por la zona y cosas así. La verdad que te agradecemos muchísimo y muchas felicitaciones por lo que estás haciendo. Gracias. De hecho, yo creo que para nosotros va a ser un gran placer visitarles en la radio, que estamos en Málaga en algún momento, o por donde estéis en la ciudad. Y también, digamos, no, creo que no somos únicos en esto, porque el hecho de que exista un programa que se llame La Gauchada, generada por gente de Argentina, de gente del interior de Argentina, o sea, yo creo que somos muchos los que luchamos todos los días, creo que somos todos los que luchamos todos los días, ¿no? Y que bueno, que está bien que nos encontremos en un punto del camino y nos contemos y cosas a cada uno y ver cómo también cómo nos ayudamos, ¿no? Hoy vos usaste una muletilla que a mí siempre me gusta, es la de tirar el carro. Así es. Un gran abrazo, Pedro. Otro para ustedes y un saludo a toda la audiencia de La Gauchada y ojalá que nos encontremos muy pronto. Cuando Mónica se sumó a La Gauchada, teníamos clara la idea de que queríamos incluir en el programa un espacio de reflexión espiritual. Ese espacio para que tuviera un objetivo y es despertar a la reflexión a todos los que nos escuchan, en especial aquellos que sienten que Jesús tiene un plan para su vida. Mónica. Sí. Bueno, hoy les traigo nuevamente una visita que ya ha tenido la oportunidad de venir una vez con nosotros. Ella es Alicia Piñeiro. ¿Qué muy tal, buenas Alicia? Tardes, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, y Moni, Carlos, para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, ella es miembro activo de la Iglesia Cristo Vive, a donde nosotros pertenecemos también. Es una iglesia cristiana evangélica acá en Estepona. Apoya a la iglesia en España, apoya a nuestros pastores Cristina y Guillermo Santos. Y también ella viene de Argentina y tiene un llamado misionero en España para los pueblos no alcanzados por la palabra de Dios. Así que, a ver, Alicia, ¿qué nos vas a contar o qué experiencias has tenido en este tiempo que has estado acá? ¿Cómo no, Moni? Quisiera decirle a todos los oyentes que me quedó esto, Carlos, que dijiste de la adaptación que debemos asumir cuando llegamos a esta tierra. Y realmente esta es una tierra maravillosa, con gente maravillosa también, por lo menos es lo que yo he podido experimentar durante estos meses. Pero quizá la distancia en cultura a veces resulta difícil la adaptación, ¿no? Para todos los inmigrantes. Y yo me imagino que también debe ser difícil para los españoles, ¿no? Entender un poco de esta nostalgia argentina, de esta forma nuestra tan particular, ¿no? Y eso es lo lindo, eso es lo bueno que Dios hace entre las personas. Las une, aunque sean diferentes. Y también nos enseña a amar a los diferentes. Y Dios me ha traído a esta tierra para poder traer la luz del Evangelio a todos aquellos que no han sido alcanzados aún por Jesucristo. Y quiero decirle a los oyentes que muchas veces los problemas, la crisis en España, la falta de comprensión, el cansancio, te van llevando, ¿no? Te van llevando a tener un profundo deseo de abandonar la lucha. Dejar de pelear por aquellas cosas que valen la pena. Tu matrimonio, tus hijos, tu carrera, tu trabajo. Y te estás preguntando de dónde voy a obtener fuerzas para continuar. Y cómo voy a hacer frente a esa situación tan difícil que viene en contra todos los días. Si hoy te encuentras así, si hoy te encuentras agotado de tanto luchar y tus fuerzas ya no son las mismas que antes, recuerda que Dios, Jesús, fortalece al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y es a través de la fe, una fe que no es natural, porque podemos tener fe en nosotros mismos, podemos tener fe en lo que hacemos, en lo que pensamos, en nuestros proyectos. Pero hay otra fe, que es la fe sobrenatural, la fe que solo viene de Dios. Y el Señor nos da una medida de fe a cada uno, ¿no? Y en la Biblia dice que si tenemos fe como un granito de mostaza, es suficiente para que movamos montañas. Y porque yo creo en eso y creo que Jesucristo vino a bendecir la tierra y vino a salvarnos a todos. Vino a salvarte de la depresión, vino a salvarte del problema que tenés con tus hijos, vino a salvarte de esas diferencias matrimoniales, vino a salvarte de la falta de trabajo, vino a salvarte. Es porque yo creo en esa fe que mueve montañas, la que hace que las personas sean diferentes, la que hace que las personas sean transformadas, su corazón se ha transformado, su corazón se ha cambiado. Y por esto vivo, y muchos como yo vienen a otras tierras, salen de su tierra para traer este mensaje. ¿Y saben qué? Esa fe que solo viene de Dios, que solo viene del cielo, crece de a poquito. De un día para el otro no vamos a tener esa fe que mueva montañas, porque es a través de un proceso que el don de Dios se va derramando y va siendo cada día más grande en nosotros. Y esa fe es la que nos da la fuerza, la que nos fortalece, la que multiplica todos los esfuerzos que podamos hacer. Porque cuando nuestro esfuerzo se agota, allí comienza a trabajar el Señor. Y Jesús está aquí en esta mañana y siempre va a estar a tu lado y al lado mío. Él está esperando que nosotros estiremos nuestra mano, porque su mano siempre está extendida para nosotros. Eso lo dice la palabra de Dios. No es un invento del hombre. Eso es palabra viva, porque Jesucristo es verdad, es vida eterna. Y bueno, quería saludarlos, contarles que estas reflexiones que nacen de mi corazón y que quisiera compartirlas con todos ustedes. Y como creemos en el poder de la enseñanza, creemos en que el mayor maestro es Jesús. Con los principios de Jesús y con la palabra de Jesús y en la palabra de Jesús, ha venido a nosotros, también por instrucción de él, dar clases de español a inmigrantes en Estepona. Clases de enseñanza básica, de lectura, de escritura, también una enseñanza básica de matemáticas. Así que los invito a todos aquellos que quieran perfeccionar su español, no importa de qué nacionalidad sea. En nuestra casa de Estepona, en la calle Veracruz, sin número, ex cine, los esperamos. Los días miércoles de 11 a 12:15 y los días viernes en el mismo horario, los esperamos para compartir, para aprender, para crecer. Porque el Señor nos ha creado con un fin, con un propósito. Que lo sigamos y que sigamos creciendo en Él, en sus enseñanzas, en su propósito. Y nos va bendiciendo día a día. Esa paz que tanto anhelás solo viene de Jesús. No la vas a encontrar en ningún otro lado. Es así. Es así. Amén. Amén, Alicia. Bueno, realmente hermoso todo lo que nos dijo Alicia, y es real, es de la palabra de Dios, no es invento, sino que lo dice todo la palabra de Dios. Y es cierto que Jesús renueva nuestras fuerzas. Cuando ya estamos cansados, Él nos da una doble porción para seguir adelante y nos capacita para las cosas que no sabemos que estamos preparados para hacer. Así que, bueno, gracias Alicia por tu visita, por las cosas que estás haciendo, y en cualquier otro momento te esperamos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Has dicho mi nombre, la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Necesitas mis manos, mis cansancios, que a otros descansen, amor, que quiero seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sabes bien lo que quiero. En mi barca no hay oros ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos sonriendo. Dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré. Escuchábamos Pescador de Hombres por el Rally Barrio Nuevo y en el piano Lito Vitale. Una versión espectacular, hermoso, buenísimo. Las abuelas de Plaza de Mayo otra vez son candidatas al Premio Nobel de la Paz. La Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo serán candidatas para el Premio Nobel del 2018. Esto es realmente es un reconocimiento buenísimo y muy merecido, porque las abuelas de Plaza de Mayo vienen trabajando en esto desde hace ya 40 años, defendiendo por supuesto los derechos humanos y la democracia. En estas cuatro décadas de trayectoria Muchas abuelitas quedaron en el camino, pero vinieron otras que levantaron esa bandera y siguieron con esos pañuelos allí dando vueltas en la Plaza de Mayo de Argentina, que cada vez se hizo más grande porque no solamente quedó allí en Argentina, sino que fue como una copia que empezaron a aparecer en otros lugares también donde se ocultaba tantas injusticias. En Argentina, 127 argentinos y argentinas fueron encontrados, nietos que realmente todavía hoy siguen todavía apareciendo. Así que desde aquí, desde La Gauchada, por supuesto, nos ponemos muy pero muy contentos de que esto fuera así. Hay un tema que hace que levantemos un poco el programa, porque el programa viene así como una onda, demasiado sentimentaloide, ¿no? Sentimental, pero bueno, también espiritual. Y bueno. Nosotros siempre hablamos del Chango Espasiuk. El Chango Espasiuk es muy de nuestra tierra, ¿cierto? De allí de Argentina, es de la Mesopotamia del Norte. Pero es un típico personaje que muestra lo que significa la fusión. La fusión en la música de la inmigración, él en este caso de Polonia, de Ucrania, de todos esos lugares. Y ahora va por más, ¿cierto? Lleva adelante un proyecto que se llama Pino Europeo. Se ha juntado con la Chancha Vía Circuito. La Chancha ya es el nombre que se le da al cerdo. Es decir, la Chancha hace música electrónica y uno dice, ¿cómo puede ser chamamé, polcas? Y todo se fusiona al final. Todo se fusiona. Y al final hay que tener mentes abiertas. Y eso es lo fundamental para la gente que tiene que entender cómo es la inmigración y cómo es compartir, tener esa mente abierta, que todos estamos juntos que tirando el carro de lo suyo. Y eso es fundamental. Y esto es lo que nos muestra de un CD que fue el primero que salió de Pino del Chango Espasiuk, ahora con estas mezclas electrónicas. Y el tiempo es tirano, nos estamos ya yendo y no queremos dejarnos pasar una musiquita que es para los niños, ya que hoy hablamos de cantajuegos, nos vamos también con música para chicos. Y chao, hasta luego. Chao, hasta la próxima. Hasta pronto, Dios nos bendiga. Siempre está naciendo una flor. Desde las rodillas suben las cosquillas cuando flor.